Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3181. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Rod Stewart. Lo vamos a tener aquí en el programa en los cortes comerciales. Young Turks, los jóvenes turcos, este vocalista británico. Pues ha tenido mucho éxito y pues nos va a acompañar esta noche aquí. Arrancamos con Young Turks, esta canción muy conocida. Yo creo que Rod Stewart es uno de los vocalistas más afamados en el mundo. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted en Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, ahí estamos platicando, comentando, pues prácticamente todo el día. Así es de que es una fórmula actual de marketing digital muy, muy socorrida. Esta noche me acompaña René Bernal en la conversación. Tenemos noche de especialistas de nuestros amigos de Anadic. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este martes fresquezón. El huracán Wilma. Willy. Así no es Wilma, es Sí, no, ese fue. Ese fue el anterior, pero es que es con W, no, tampoco es Willy. Ahorita te digo el nombre. Wilma, bueno. Tiene nombre de gallina, ¿no? Sí, hay gallinas, sí, que ándale, sí, son huilas, ¿no? Las huilas. O guajolotes. Pues con las colitas que ha dejado por acá, por la región, ha hecho que la temperatura se mantenga pues fresca, y gracias a las lluvias que han pues persistido aquí en el estado, que no han sido muchas, pero sí refrescan. Y ahorita estamos en una temperatura muy, muy agradable, ¿eh? Sí, la verdad entonces, que... Bueno, es que ya estamos con los frentes fríos. Además, encima, ¿no? Que ya están los frentes fríos. Entonces es un clima pues muy grato para poder admirar la luna, que ya ves, dicen que... Las lunas de octubre. Y las lunas, la de octubre es más hermosa. Sí se ha aplicado, ¿eh? Ayer... Estaba muy bonita. No sé, hoy no la he visto, pero es un buen espectáculo. Hoy debe estar luna llena. Yo creo que sí. Y aparte, digo, además del clima, pues esta semana ya ves que está todavía la cuestión de la caravana de sudamericanos, centroamericanos, de migrantes. Esa es la comidilla de esta semana. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara el ambiente político que... Fíjate, a mí lo que verdaderamente me lastima es que es gente pobre, manipulada, les vendieron un sueño, les vendieron que van a salir de la pobreza, y lo hicieron políticos, sí, lamentablemente, porque hay quien manipula esto atrás, tanto en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Guatemala. Y pues lamentablemente son políticos y manipulan a la gente de una manera sin tocarse el corazón. A ellos son los que realmente habría que buscar y encarcelar y deportar, qué sé yo, ¿no? A esta gente pues hay que ayudarle, hay que ayudarlas. Yo creo que es parte la naturaleza humana, ¿no? Yo creo que muchos diferimos de esa supuesta ayuda, ¿no? Porque yo pensaría en ayudar primero a los de nuestro país, que hay mucha gente que lo requiere. Es decir, tenemos demasiadas carencias como para todavía aceptar algunas adicionales por consecuencia de esta manipulación de la que hablas, ¿no? De acuerdo. Desafortunadamente, como dices, les vendieron un sueño y pues los ocupan de carne de cañón. Pero lamentablemente ya los tenemos aquí. No los puedes dejar que se mueran de hambre. Híjole. Es difícil. Muy difícil, ¿eh? Y yo creo que las decisiones, las opiniones están muy, muy divididas, ¿no? Porque sí he notado en redes sociales que hay mucha reticencia. Digo, ojalá todos fueran tan buena onda como tú, ¿no? Y pensaran así, pero hay muchos que despotrican demasiado. Pues cada quien con su decisión o su idea, pero la población en Chiapas ha salido a darles de comer. Claro. Porque son ellos los que lo están apoyando. Eso está bien. Eso es un mexicano centrado, porque pues no puedes, digo, independientemente de que a lo mejor te viene a quitar un pedazo de pan, pero se lo tienes que dar. Creo yo que es esa la condición humana. Si todos tuvieran esa convicción como tú, yo creo que no tendríamos grandes problemas en el mundo, ¿no? Es correcto. La realidad es que es muy distinta. Pero bueno, que Dios los guarde en su gloria. No, que Dios los ayude. Dios los ayude. En su camino. Y que agarren a estos mendigos políticos manipuladores. Esos son a los que hay que perseguir y pues no permitir que hagan esto, ¿no? Porque son políticos. Eso es lo lamentable, ¿no? Entonces. Pero bueno, hablaste de Huila, ya tocó tierra, pasó sobre las Islas Marías, tocó tierra muy cerca de Mazatlán, es una zona no muy poblada, pero pues estaba leyendo en las noticias que hay más de 10,000 refugiados, o sea, ya los evacuaron, y pues y te aseguro que se va a destruir en horas, ¿eh? Sí, porque el frente frío también lo está empujando, lo va a deshacer. Pero bueno, mientras la lluvia que les va a caer va a ser bastante buena. Pero bueno, déjenme presentarles a el ingeniero Fernando Hernández, gerente de operaciones y desarrollo de ACP del Sureste. ACP del Sureste, esta empresa pues importante, inmersa en el desarrollo de tecnologías de la información y que forman parte de nuestros especialistas que vienen a platicar con nosotros de temas importantísimos. En esta ocasión pues nos va a platicar sobre cuáles son las soluciones. Ellos son proveedores de soluciones de telecomunicaciones de la información y han desarrollado plataformas como la de Home Desk, que esto, mire amigo, para toda la pequeña y mediana empresa es muy importante aprender de lo que puede hacer con estas plataformas. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte, buenas noches. Gracias, Roberto, buenas noches aquí con ustedes. Importante dar información valiosa a los empresarios, a las empresas, de que existen soluciones que les pueden ayudar en algunos momentos en las operaciones críticas a veces de la empresa, ¿no? Que es el correcto tema de la facturación electrónica, que cada vez se ha vuelto pues más necesario, ¿no? Y más bueno, lo que yo siempre he dicho aquí, el SAT se volvió tu socio, digo, a todos los que tenemos un negocio. Bueno, porque pues él es el que te lleva ya la contabilidad prácticamente, ¿no? Así es. El tema de la facturación junto con la contabilidad, que es el tema de volverlo electrónico, de volverlo digital, pues conlleva a unos, nos pintan unos ahorros que son reales, en el sentido de que pues te ayuda, el principio era no utilizar el papel, ahora todo era digital y no había ahorros. Posteriormente, pues los procesos nos generan información. El uso de esa información nos genera, pues, otros resultados que son... Correcto, lo hemos hablado aquí, el Big Data, ¿no? El SAT está ya inmerso en esa tecnología, ¿no? Y ese ha sido un camino que ha dado resultados. Tal es el caso con la facturación, que las versiones que han salido han sido para mejorar la información que recibe el SAT de nosotros. Okay. Y entonces cada día más, pues tenemos que ser más detallados, más específicos de esa información, porque al final de cuentas, pues es lo que les va a servir al SAT para pues llevar un control. Y hoy te ofrece pues darte tu contabilidad prácticamente prellenada, ¿no? La realidad es que sí ha evolucionado el asunto, porque Y digo, hoy para hacer una factura, pues ya es muy simple, es muy sencillo, basta con que pongas el RFC del cliente y ya te evitas problemas de que si el domicilio tenía la coma o el guión o no lo tenía, porque esto que voy a decir fue una lección dura de aprender. Esto que voy a decir no les va a gustar a los contadores, pero eran los que ponían los peros, que si no tenía así la comita o el puntito, te regresaban la factura, ¿no? Y había unos verdaderamente exagerados en ese sentido, ¿no? Hoy día, afortunadamente, las cosas ya son más fáciles. Electrónicas. ¿No? Electrónicas, claro. Y hoy ha cambiado. Antes el SAT era el que obtenía la información, pues al final de lo que daba un contador. Ahora ha cambiado la postura. Ahora el SAT sabe antes que el contador la información que tiene. De esto vamos a platicar, amigos. Vamos a un corte comercial. No se vayan ahorita. Regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, Blue Moon, esta de Rod Stewart. Esta es de Stardust, del álbum Stardust, The Great American Songbook, volumen 3. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación, amigos. Este mes de octubre todavía estás a punto. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los Héroes, de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. No pierdas oportunidad. Y sobre todo a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos los beneficios con el de la hipoteca verde. Recibe más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Esto es algo formidable de Sadassi, así es de que vivir en una casa de estas es verdaderamente un orgullo. Así es de que consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. 176-3050, háblales, haz una cita y verás de lo que te platico. Ellos tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de ANADIC, el ingeniero Fernando Hernández, gerente de operaciones y desarrollo de ACP del Sureste, y René Bernal. Estamos en Facebook Live en este momento, en esta parte del programa, para que usted nos pueda ver. Métase a Facebook, dele me gusta y ahí nos podrá ver. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live. ¿Con qué seguimos, mi querido René? Pues mira, tengo una pregunta aquí para Fernando, pero antes déjame mandar un saludo. Ya me contestaron lo de la luna. Alberto Riverol ya me mandó por WhatsApp que sí está muy bonita. Le mandamos un saludo al buen Gato Riverol, que estuvimos por ahí en la inauguración. Oye, de la agencia. Dieron en la agencia Hyundai Camiones este sábado. Entonces, un abrazo, felicidades, enhorabuena y pues mucho éxito. Y también déjame mandarle el saludo a mi esposa Carla, ahorita que hablaste de los héroes. Sí vino a chambear. Ya me mandó ahí que está escuchando el programa para que vea que sí estamos aquí chambeando, ¿no? Sí. Fernando, yo te quería preguntar, hoy día, y según las disposiciones de nuestros queridísimos amigos del SAT, la facturación es obligatoria, y si no tienes, lo tienes que hacer a fuerzas mediante un sistema, ¿no? Sí, es correcto, sí. O sea, ya no puedes prescindir de esto, ya no, si tienes un negocio, es imperativo que factures, porque si, por un lado, si no lo haces, te haces acreedor a sanciones por parte de nuestros amigos del SAT. Nótese, digo, nuestros amigos, para que lo tengan en cuenta. No, son amigos de todos. Claro, son amigos de todos. Fernando, no es cierto. Si no facturas, entonces dejan de ser tus amigos. Claro. Y por otro lado, tu cliente, pues te lo exige, ¿no? Es correcto. Ahorita, actualmente los negocios y todo, cada día está más relacionado con la facturación. Todos los esquemas de pago que realizamos vía transferencia electrónica, todos los esquemas de pagos que actualmente están muy enfocados a no hacerlo ya en efectivo. O sea, la tendencia es reducir el efectivo. ¿Por qué? Porque al hacerlo de una manera electrónica, pues existe un control, existe un registro de dónde se está realizando un pago. Y eso viene acompañado con la facturación. Pero entonces, de ahí la necesidad de utilizar este tipo de sistemas, ¿no? Es correcto. El tener un sistema que sea fácil, que sea ágil, que sea confiable, que te permita que tu negocio siga funcionando, es vital para este tipo de situaciones. Hoy atendemos a clientes muy grandes en los cuales pues la facturación es un tema muy delicado. Tiene que estar funcionando el sistema y tienen que estar procesándose las facturas. El tema de que uno de nuestros clientes deje de facturar es un tema complicado hoy en día, ¿no? Detienes un proceso de venta, porque ya está dentro del proceso. Anteriormente, cuando se te caía el sistema o se te fastidiaba la computadora, pues sacabas tus blocitos y facturabas momentáneamente a mano. Hoy día ya no puedes hacer eso. ¿Qué es lo que debemos o qué podemos esperar de Homedesk? ¿Qué nos ofrece? Bueno, la plataforma Homedesk incluye 5 servicios, está diseñada para ofrecer 5 servicios que tienen que ver con la facturación electrónica. Desde la emisión, al momento que generas una factura, tenemos una solución específica para la gente que no tiene un sistema, puede entrar, generar la factura. Es una aplicación que está en la nube. Que está en la nube. Okay. 365 días funcionando, entras, das de alta a tu cliente. Lo que quieres facturar, lo registras, se mantiene ahí, tienes un almacenamiento de 5 años y se la puedes enviar directamente por correo electrónico desde la aplicación. Mira, esto no me voy a cansar de preguntarlo porque todavía, para nosotros que estamos en el programa y para ustedes que son gente de TI, a lo mejor es una pregunta muy estúpida, pero yo sé que mucha gente todavía tiene esa inquietud, esa incertidumbre de que qué pasan con sus datos. ¿Qué tan seguro es trabajar en la nube? Bueno, cada vez incluso las autoridades están buscando el control de esta información. Cada vez nuestros datos los tenemos regados por todos lados. No hablamos de facturación, hablamos de cualquier cosa. Claro. Hoy quieres entrar a algún lugar, te piden registra, te dejas tus datos. Y la facturación cada día tiene más medidas de seguridad que evita que esta información llegue a otras personas. El contar con una empresa, como en nuestro caso presentamos una solución basada en una nube totalmente asegurada, nosotros estamos trabajando con encriptación de datos y todo esto bajo un estándar de un ISO 27000 de seguridad y acceso a la información, garantiza que los clientes están en una plataforma segura y que les permite hacer transacciones de manera muy segura de sus datos y de sus operaciones. Claro. ¿No? Fíjate que hoy, en la actualidad, es más seguro tener tu información en la nube que en tu computadora. Sí, por supuesto. Correcto. Porque la computadora hoy se descompone. Por más que hagas backups, que es lo recomendable, ¿no? Exacto. Tener tu backup también en un disco externo, qué sé yo. Pero hoy la nube, yo por ejemplo, tengo 2 nubes. Y ahí tengo, en las 2, tengo la misma información. Ahora sí que uno es respaldo del otro. Claro. Pero en la nube, ¿no? No, a ese punto es al que quería yo llegar. Que nos dijera Fernando, bueno, ya nos comentó parte. que la gente esté segura, que no piense que su información se va a ir a quién sabe dónde, al limbo, y que ya nunca la va a poder recuperar. Exactamente. Y no solo la información fiscal, que es la más importante, ¿no?, sino su información hasta personal, ¿no? Digo, si se te pierden tus videos de tus hijos cuando eras chicos, o sea, a lo mejor te vas a mortificar, pero si se te pierde la contabilidad de un año, entonces sí te pones a llorar, ¿no? Claro. Y el punto al que quiero llegar es, amigo, reescucha, téngale confianza a la nube. Es correcto. No se pierde, ¿no es así, Fernando? No, de hecho la tendencia va para ahí. Todos vamos a, ya hoy dependemos de la nube. Si no tenemos internet, nos volvemos locos. No encontramos un correo, no podemos entrar a checar algún dato que requeramos. Entonces, el tema de la nube ya es un tema de primera necesidad. Yo creo que antes de que contrates agua a tu casa, lo primero que es el internet. Contratar internet, es lo primero que te va a pedir tu esposa. Sí, porque el agua la vas a pedir en línea, ¿no? Sí. Fíjense qué interesante. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Vamos a ir al corte comercial, pero tengo una pregunta. Estos sistemas, ¿cómo le hace la gente, por ejemplo, donde en alguna población donde no hay internet? Todavía hay poblaciones que no tienen internet. Entonces, pero bueno, pues ahorita, regresando del corte comercial, nos contestas. Quédese, amigos, porque la información es vital para su negocio. Déjeme decirle, si no hay facturación, no hay negocio. Es así de simple. La vida de los negocios. Si no hay facturación, no hay negocio. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos siguió a través de Facebook Live, esta parte del programa. Cámbiele ahora para que nos siga escuchando a través de internet en www.formulenlosnegocios.com.mx. Dele clic donde dice escucharnos en vivo y ahí nos puede escuchar. Y le mando saludos, pues, a tanta gente que ya nos ven a nivel mundial. Pues sé que nos ven desde Alemania, de España, de Oaxaca, de Cuernavaca, de la Ciudad de México. Y bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que a través de internet, pues, está pendiente de nosotros. Les mandamos un saludo. Nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Hot Legs se llama esta canción de Rod Stewart. Esto fue de 1977, incluido en su álbum Footloose and Fancy Free. Buena música, esto es rock, southern rock, así como le llaman, de Rod Stewart. Buena música, a mí me gusta mucho en lo personal este caballero y que canta muy bien. Fíjense, déjenme darles una... lo que están comentando nuestros amigos de Citibanamex con relación al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que el jueves empieza la consulta que propuso AMLO. Esta es en la administración de AMLO, aunque todavía no está en funciones. Esto es la primera confrontación de credibilidad de entre el Estado mexicano y los inversionistas privados, porque pues hay una confrontación ahí, porque la decisión de AMLO pues está más que manipulada, de que quiere que no se consiga esto. Pero fíjense, pensamos, dice Citibanamex, pensamos que el impacto económico y financiero de la cancelación del actual proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sería significativo, tanto en el corto como en el largo plazo, lo que nos llevaría a hacer una revisión negativa de nuestros escenarios macroeconómicos. O sea, por su testarudez de que no quiere ese proyecto nuevo, quiere el otro, ya nos va a dar el primer golpe macroeconómico. Y eso sí va derecho al bolsillo de todos. Pero bueno, René, nos tienes el tip vial de esta semana. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Este tip lo dimos hace algunos días, pero verdaderamente me han hecho algunos comentarios de que quieren que lo repita. ¿Qué hacer cuando te están hostigando con el auto? Si como suele pasar, se encuentra usted con un desesperado de esos que le avientan el auto encima y que quieren que uno les dé paso porque ellos traen mucha prisa o porque creen que sus asuntos son más importantes que los de los demás, lo que recomienda la policía es que una vez que lo rebase, tome nota de las placas y lo reporte al 911 con el argumento de que esta persona va conduciendo imprudentemente sin respetar la distancia de seguridad que se establece en el artículo 218 o los límites de velocidad que están en el artículo 236. Estos reportes ciudadanos se les da seguimiento mediante arcos detectores y las cámaras que ellos tienen para ubicar al vehículo infractor y acto seguido se le detendrá y se le imputarán las infracciones de los artículos mencionados, así como la de conducción imprudente que está descrita en el artículo 195. Si usted es de estos, pues mejor deje de hacerlo. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, mecánica básica para conductores y otros cursos afines con el ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o a nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Hernández, gerente de operaciones y desarrollo de ACP del Sureste, esta organización que, pues, que nos brinda verdaderamente soluciones de todo lo que necesitemos en tecnologías de la información, específicamente en la plataforma de facturación electrónica. Nos estabas platicando, Fernando, de lo que incluye este Home Desk. Home Desk. Sí, la idea de Home Desk, Roberto, es crear una aplicación global que pudiera encerrar diferentes servicios y que las personas que contraten estos servicios, que puedan incluir empresas en estos servicios, pues con un simple acceso, con un simple control de usuario y contraseña, puedan tener diferentes soluciones dentro de la misma plataforma. Esa es la idea de Home. Esta plataforma también está, la puedo bajar, está en la nube, pero también la puedo usar a través de un teléfono celular. La plataforma en sí es una cuenta. Es una cuenta que tienes en Home Desk, en la cual administras tus servicios. Ah, ok. Entonces, todo lo que es facturación electrónica se engloba en esa cuenta. Por ejemplo, si una persona necesita facturar, contrata una solución de facturación, emisión básica, en la cual él puede generar sus facturas y está dentro de la plataforma de Home Desk. Okay. Si una persona en su empresa requiere, tiene ya un sistema administrativo, pero requiere o tiene problemas con el módulo de facturación, nosotros integramos ese módulo de facturación y lo va a poder administrar y controlar desde Home Desk. También se encuentra. Y la información se comparte con sus aplicaciones, tenga un ERP, una cosa así. Es correcto. Okay. Esa es la otra solución. Y también tenemos, por ejemplo, dentro de Home Desk una solución para las empresas que requieren no generar una factura inmediata, como sucede en algunos casos. Tenemos algunos negocios que por el tipo de giro no podrían estar haciendo una factura en ese momento. Digo, la gente que vende hamburguesas, por ejemplo, que son tickets que salen cada minuto. Bueno, ojalá que fuera así el negocio. Hablamos de empresas, por ejemplo, grandes, en las cuales pues te dan un ticket y ahí te dan los datos para que entres y factures. Las gasolineras, por ejemplo. Entonces tenemos ese kiosco de facturación en el cual entra el cliente y se hace su factura posteriormente. Esa solución se encuentra también dentro de Home Desk. O sea, son los servicios que tiene Home Desk. Y tenemos una nueva que es gestión de compras, en la cual puede la empresa administrar y recepcionar los comprobantes que recibe de sus proveedores. Se almacenan directamente a la nube, tiene un almacenamiento, y puede validar si esos documentos se encuentran registrados en el SAT, por ejemplo. Sí, porque eso fue un problema al principio, ¿no? Porque tus proveedores, cuando tú pagabas una factura, te mandaban la factura, pero te la mandaban a tu correo electrónico. Y yo creo que no muchos organizan muy bien su correo electrónico. Entonces, se vuelve un problema ¿dónde almacenar esas facturas? Bolita de nieve, porque hoy son dos facturas, mañana unas cinco, luego unas diez, y luego te das cuenta de 300 facturas. O ya perdiste una porque se te perdió en el correo electrónico, ¿no? Esta solución de gestión de compras, que es el control de compras que tenemos, te permite también agrupar tus compras con lo nuevo del complemento de pago que está solicitando el SAT, ¿no? Entonces te permite identificar qué facturas ya tienen ese complemento de pagos y cuáles le hace falta ese complemento de pago. Y esta solución se encuentra dentro de la plataforma también de Homedesk. Esta plataforma la contrato con ustedes directamente, tiene un costo mensual. ¿Cómo funcionan los servicios de la plataforma? Todos son por timbres en este momento, por documento que nosotros o timbramos o recibimos. Okay. Es un solo costo que tienen. No hay una renta de plataforma. Plataforma es por los mismos timbres los que timbres. Te cuesta la factura, porque donde la saques, el timbrado de la factura te va a costar, bueno, menos en el SAT, ¿no? El SAT no te cobra. No te cobra. Entonces, nosotros creamos, muchas empresas hacen este proceso de cobro. ¿Por qué? Porque se vuelve un poco más transparente y escalable de acuerdo a la empresa. Y de acuerdo al volumen también de facturas. Exacto. ¿No? Entonces, una empresa muy pequeña, pues le puede salir muy económico, y a una empresa muy grande, por los niveles, le sale muy, muy económico también, pero se va a nivel de escalas. Entonces, la ventaja que tiene es que no hay un costo de mantenimiento, no hay un costo anual de nuestra plataforma. Okay, okay. El almacenamiento de su información se queda por 5 años mínimo en todos nuestros... Porque eso lo establece la ley, ¿no? Sí. Todavía sí, la ley sigue estableciendo que tienes que guardar. Para nosotros es un beneficio que le ofrecemos al cliente, porque la obligación es para el cliente. Sí, sí, no, claro. No tuya. Nosotros le ayudamos en ese proceso. Ahora, la otra ventaja que tiene es cuando quieren tener toda esa información. Hoy pide el contador, quiero la información del enero del 2018. Yo me acuerdo cuando mi contador me pedía y a buscar notas y papeles hasta en la cartera, ¿no? ¡Qué horror! En cambio, si lo tienes en Homedesk, ya no te va a pasar eso. Pues no, ahí está. Descargas todo por bloque y esa información la puedes pasar a tu sistema de contabilidad, pasar a resguardar a otro lugar. Oye, y bueno, vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa de un negocio, por ejemplo, que está en, pues no sé qué población aquí no tiene internet? De algún poblado muy, muy, muy alejado. Remoto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tienen que conectarse de alguna manera? ¿Qué hacen? Ok, nosotros tenemos, en este caso de algunos sistemas, tenemos un conector, lo que llamamos una aplicación, solo le denominamos conector, en el cual el cliente puede generar todas las facturas que requiera en un sistema normal. Okay. Y ese conector, en su computadora, tú le pones ese sistema. Y él va acumulando todos los documentos. En el momento que él tiene internet, ya sea con un celular, o que va a una zona de internet. Zona que ya tiene internet, se activa. Y todos esos documentos se generan. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Tonight I'm yours. Pues eso sería los viernes, ¿no? Bueno, cuando es martes, todavía estamos muy adelantados. Tonight I'm Yours es el 11º álbum de estudio del cantante británico de rock, Rod Stewart, publicado en 1981. Buena música, buena selección, espero que le haya gustado. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, ya dispuesto a descansar después de un día arduo de trabajo, así es de que... Pero mire, la buena noticia es de que ya huele a PIB, ¿no? Y viene el puentecito de Día de Muertos y ya todos relajados. La engorda. que se acabe el calorcito y entremos a las, como decía René, las lunas de octubre son más hermosas, ¿no? Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz y obviamente Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Mire, ellos pueden manejar embarques puerta a puerta, en contenedores secos, contenedores refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí en el estudio, nos acompaña el ingeniero Fernando Hernández, gerente de operaciones y desarrollo de ACP del Sureste, y nos está platicando sobre esto, pues este tema tan importante de la facturación y de esta plataforma que nos brinda un verdadero apoyo. Y también me acompaña René Bernal. ¿Con qué cerramos, partner? Interesante esta plataforma, ¿no? Sí, definitivamente, como lo comenté hace algunos minutos, ya es imprescindible que las empresas pues utilicen la facturación electrónica, porque si no, simplemente ya no se puede hacer negocio si no es con un tipo de sistema de estos. Fernando, ¿ustedes ofrecen timbrado masivo? Sí. Tenemos entre las soluciones un producto que se llama ACP Timbrado, que está dentro de Home Desk. Es una de las soluciones en la cual lo ofrecemos a empresas muy grandes que requieren consumir por el número de sucursales o el número de puntos de venta que tienen, cantidades bastante grandes. Entonces, tenemos un producto específico para cubrir esta necesidad, que se adapta a los ERP o a los sistemas administrativos que la gente conoce. O sea, ¿ustedes son PAC? Trabajamos con contrato con los PAC. Ah, ok. Trabajamos con contrato con los PAC. O sea, no necesariamente con uno, sino... Exactamente. Tienes diferentes PACs. Exactamente. Ok, eso es pues muy versátil, ¿no? Claro. Porque esto ha sido, de acuerdo a las necesidades, se ha ido formando esta necesidad principal del cliente cuando alguno de los paquetes que tenemos pues realiza algún mantenimiento o queda fuera de servicio, pues nuestros clientes no pueden dejar de facturar. Entonces, claro. Tenemos que buscar alternativas que respalden a un 99.99% en la efectividad del timbrado. Bueno, sucedió ahora en los últimos cambios del SAT, donde algunos PACs no terminaron a tiempo de actualizar su sistema y estaban sacando timbrados mal hechos, ¿no? Es correcto. Hay muchas cuestiones en las cuales un timbrado puede tener algún problema. Hablamos en tema de un PAC que no está actualizado, que no ha terminado esa migración que ha solicitado el SAT. Tenemos PAC que pudieran tener una actualización de su sistema y requieren detener su servicio por un momento, pero nosotros nos vemos por el lado del cliente, que el cliente no puede dejar de... Claro, de no facturar. Se puede detener. Entonces, tu plataforma puede utilizar diferentes servicios de PAC. O sea, por ejemplo, yo contrato la plataforma, pero yo ya tenía mi PAC donde están mis timbres, ¿lo puedo usar a través de tu plataforma? Es correcto. Puedes integrarte con nosotros. Facilidades o ventajas que tienes al estar con nosotros, la conexión es una. Correcto. La asignación y el manejo de PAC lo hacemos nosotros, eso es darte un mejor servicio. Y el cliente pues simplemente se encarga de facturar y de hacer negocio. Le quitamos esa carga. me pones aquí en la información, buscamos distribuidores para todos los, o sea, todavía oportunidad de negocio. Sí, o sea, para este software en específico, para este. Sí, ahí queríamos ofrecerle a la gente que esté interesada también en buscar estos servicios como parte de un negocio o parte de su negocio que ya tiene actualmente, el que nosotros podemos ofrecerle alguna distribución de nuestras soluciones. Okay. Porque aparte las soluciones son desarrolladas por la misma empresa, tenemos gente desarrollando, entonces la adaptamos a las necesidades de una empresa, ¿no? No vendemos una solución cerrada en la cual pues hace ABC y ya no puedes hacer algo más. Cerrada, ¿no? Nomás tiene tres funciones y se acabó. Esto es totalmente flexible, es customizable. Es correcto. Una palabra de ustedes, ¿no? Exactamente. Customizable quiere decir que es adaptada a sus necesidades, ¿no? Sí. Ajá. Y tenemos en la realidad muchas necesidades de las empresas, de las personas de TI, en las cuales pues el tema de la facturación no es tan sencillo, ¿no? Claro, claro. Necesitan una conexión y nos topamos muchas veces que requerimos un soporte, y eso es un tema muy importante para nosotros. El soporte es directamente aquí en la ciudad de Mérida, con gente aquí local. Tenemos un sistema de soporte por medio de tickets, en el cual se atienden 24 horas los tickets. Qué importante se vuelve un soporte de esta naturaleza, ¿no? Porque los sistemas no tienen palabra de honor y en cualquier momento o se te tronó la computadora o se te fue el que operaba el sistema y el otro no lo sabe, etcétera, o el horario, etcétera. ¿No? Porque si estás en algún bar, en alguna discoteca y quieres que te hagan factura, claro, y en ese momento se te atora, pues ¿quién te atiende, no? Exactamente, tienes que esperar de un viernes o un sábado en la tarde, pues hasta lunes, y correcto, el negocio tiene que seguir, no puede detenerse. En el trayecto hemos manejado muchas empresas que trabajan de horarios nocturnos, horarios de fines de semana, que requieren este tipo de soluciones y un respaldo de una empresa que les pueda apoyar en sus operaciones, y eso es lo que les ofrecemos, ¿no? Oye, ¿y ustedes qué tiempo tienen desarrollando este tipo de sistemas? Estamos por cumplir ya 7 años en el mercado, creando este tipo de soluciones, de adaptándola a empresas. Hoy pues tenemos afortunadamente una gran cartera de clientes que nos han favorecido con su preferencia, y pues lo que queremos es consolidar lo que ya hemos logrado en todo este tiempo, ¿no? Y ofrecérselo pues a más empresas que tuvieran estas necesidades. Pues ahí tiene usted, amigos. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Fernando? Porque pues esta plataforma, pues te auguro que va a tener mucho éxito. Pues les invitamos a los empresarios o a la gente de TI que quisiera conocer nuestra plataforma. Les estamos ofreciendo en esta ocasión un mes completamente gratis de toda la plataforma que quieran utilizar. Lo único que necesitamos es que hagan una cita con uno de nuestros asesores. Nuestro teléfono es 920-2144 o al correo contacto@acpdelsureste.com. Solicitar una cita con un asesor que nos indique en qué momento podemos visitarles, ofrecerles sin compromiso las soluciones que tenemos y les otorgamos un mes de uso de la plataforma para que la conozcan. Nuestra intención es venderles una solución. La cosa es de que conozcan la solución, y ese es nuestro objetivo. Pues muchas gracias, Fernando. Nos vemos aquí para la próxima. Gracias. Muchísimas por estar gracias, aquí Robert. Con nosotros. René, muchas gracias. Al contrario. Vámonos, partner. Buenas noches al auditorio, vámonos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Yo nomás le pido un favor, tome acción, pues ya le dimos la solución. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.